Y aquí estamos, con lo prometido. Vamos a estar hablando de una obra de teatro, creo que es la primera en el país, sino creo que es la única también. Y debemos agradecer, Nobleza Obliga, a Daniela Lescano por la gestión, por ir a verla, por comentarnos. Todavía no hemos hecho una nota de la obra de teatro, pero estamos en contacto con Anabela Valencia. Hola Anabela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Acá bien. Leni y Nina, estamos al aire. Hola, bueno, gracias por llamarme y dejar contar sobre la obra. Contame, ¿se llama Chancletas? Sí, se llama Chancletas, si naciste chancleta, bancátela. Ajá, si naciste, me encantó, si naciste chancleta, bancátela. Es así. Sí. Y contanos. Bueno, el autor se llama Fabián Fernández Barreiro y la obra nace a partir de un concurso de dramaturgia que realizamos desde el teatro donde estamos trabajando todo el grupo, que se llama Teatro El Popular. Nosotros lanzamos teatro, el concurso que se llama Estampas de la Argentina Actual, para difundir a los autores de todo el país. Fabián, bueno, es de La Plata. Venían las obras, que vinieron decenas de obras al concurso, el jurado Amancay Espíndola, Patricia Zangaro y Bernardo Carey, eligieron entre todas esas obras tres. Esta, Chancletas, se llamaba primero, y solo Chancletas, sacó el primer premio. A partir de ahí, que esto fue hace un año, en mayo del 2017, a partir de ahí, todo el equipo de trabajo se puso a ensayarla y a tratar de ponerla en escena. Bueno, lo primero que nos encontramos fue la temática, ¿no? Porque el nombre del concurso, que es Estampas de la Argentina Actual, es muy abierto, pueden venir muchos temas. De hecho, los otros dos temas no tienen nada que ver con este que sí, que es violencia de género, más específicamente abuso intrafamiliar. El primer estereotipo que nos rompió, fue que el autor era un hombre. Sí, lo estaba pensando. Porque las obras caían con seudónimo, ¿no? Se leyó la obra, se ganó, y una vez que ganó, se abrieron los sobres de autor o autora, y ganó, era un autor, y un autor grande. Nosotros todo el equipo del Popular pensábamos que era una mujer y joven. Ajá, mira vos. Mira vos, así que eso también, ¿no? Los estereotipos que los tenemos todos internalizados, todos y todas. Bueno, a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo arduo en relación a la temática, porque era muy fuerte, el contenido del texto es muy fuerte. Y cómo llevábamos a escena, artísticamente, nos imaginábamos, pero qué era lo que teníamos que contar y aprovechar para toda la sociedad. Entonces nos fuimos a hacer cursos, nos fuimos a preparar, digamos. Y aquí nos encontramos con muchos profesionales, y entre ellos al equipo de género, niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo CABA, que está bajo las órdenes, digamos, de María Elena Nadeo. Sí. Ellos impartían un... Que es un equipo hermoso, la verdad. Sí, está Sonia Santoro. Sonia Santoro, sí. Sí, bueno, es un equipo hermoso, y además ellas estaban dando un curso ahí en la Defensoría sobre género con la gente de la Casa del Encuentro. Bueno, ese curso que... te cuento, yo en el grupo todos nos repartimos distintos roles según el espectáculo que estemos haciendo. En este yo tomé el rol de la dirección. Sí, y nadie tenía formación en género. No, ninguna teníamos, digamos que teníamos idea de qué se trataba. Sí, sí, sí, sí. No formación. No formación concreta. No formación, claro. Bueno, lo primero que me pasó al tomar el curso fue un cambio de paradigma en mi vida en general. Claro. cuando pude ver la vida desde otro punto de vista, cuando me di cuenta que todo está bajo esta sociedad patriarcal. A partir de ahí, empecé a entender la obra que había llegado a mis manos desde otro lugar. Y que el abuso intrafamiliar no es más que una práctica más de esta sociedad. Absolutamente, tal vez una de las más silenciadas también, con mucho pacto de silencio, con esas cuestiones muy, muy extrañas y dolorosas que suceden. Exacto, es muy silenciosa, pero si analizamos los actos pequeños, invisibles, que realizamos todos y todas todos los días, no es extraño que pase un abuso. Uh-huh. No es algo extraño, es el resultado de... Tal cual. Como, bueno, el femicidio, como, sí. Bueno, todas las atrocidades que vivimos las mujeres. Sí, bueno, sí, la semana pasada hablábamos de esto, de las niñas y a los niños, obligarlas a saludar a las tías o a los tíos que no quieren, el besito en la boca y todos esos pequeños detalles que por ahí no estamos teniendo en cuenta, pero les vamos generando una obligación o no sentir que tienen que contar algunas cuestiones, una obligación o una culpa, si no sos cariñoso con la tía o el tío, algo te va a pasar y ahí nos damos cuenta. Sí, sí. Y además como ser objeto de, ¿no? Claro. Objeto de otra persona. Sí. Entonces, a partir de ese cambio de paradigma y leer el texto nuevamente, va, todos los días lo leíamos, pero digo, desde este de otro punto de vista, lo que queríamos lograr era mostrar como con una lupa la construcción que tenemos en la sociedad, pero ahí mostrar la construcción de esa obra con una lupa, remarcando esos machismos que están permanentemente. Entonces se va como a un grotesco, ¿viste? Claro. Y entonces durante toda la obra uno no piensa de qué la va, no sabes de qué la va la obra, pero sí empezás a ver esas pequeñas machismos que construimos todo el día y todos los días, todo el tiempo, sobredimensionados. De hecho hay música, canciones, gestos, cosas que gente que viene a ver, el público, muchas personas nos han dicho: ay, mira, yo no me daba cuenta que ese tema dice tal cosa y de esa manera. Claro. No, porque lo naturalizamos, lo bailamos, estamos en la fiesta, y el tipo está diciendo que rompí el tutú. Claro, que sí. Es como algo fantástico, sí. Fantástico, ¿viste? Bueno. Y nosotros lo bailamos y nos divertimos, ¿es verdad? Lo bailamos, nos divertimos, y siempre hacia lo mismo. En el fondo es como un entendimiento de la sociedad que el tipo se calienta y tiene que... ¿No? Claro, sí, sí, porque el hombre es hombre, ¿viste cómo es la cosa? ¿Cómo este es la cosa? El mensaje. Tiene que descargar. Este es el mensaje que te dan, porque el hombre es hombre y la mujer se puede aguantar. Exacto. Y entonces ese tiene que descargar, y bueno, mira lo que se puso, y mira lo que hizo. Todo justifica que el tipo use de objeto a las mujeres, o niños y niñas, porque los niños... cuando son niños y chiquitos, están igual de desprotegidos que las mujeres, digamos. Claro. Y las adolescentes y los adolescentes. Claro, que las niñas, los niños y las adolescentes y los adolescentes son sujetos mucho más pasivos y estamos al servicio de esa calentura, porque todo termina ahí, en la calentura sí. Que hay que saciar. En la cuestión sexual del tipo, punto. Es lo único que les interesa, y hay una sociedad que acompaña esta lectura y casi que te diría la bala. La bala y todo va alrededor de eso. Es como que todo va alrededor de eso mismo. Es como lo central es, si ves una publicidad o lo que quiere obtener el tipo, pareciera que es eso. Bueno, entonces pusimos la lupa en cada pequeñas cosas que demuestran que al fin y al cabo es eso. Y la gente, ¿sabes qué? Se sigue riendo, o sea, primer y segundo acto, se sigue riendo, eso lo toman como, ajá, mira qué lindo que te parece, mira qué lindo. No te puedo creer. Y después al final, Bueno, uno de los personajes, y acá me parece que voy a adelantar demasiado si digo, pero bueno, aparece la real temática, que es esto, lo que se tapa, lo que se invisibiliza, y los resultados que da todas estas otras actitudes. ¿Cuántas personas hay en la obra? Tres mujeres. ¿Y trabajan con algún muñeco? Porque yo en las fotografías de lo que estuve charlando con Daniela, había unos muñecos, ¿a qué se debe? Eso se debe a que, bueno, en el teatro nosotros tenemos un taller de escenografía y donde hacemos todas las escenografías. Y Daniela estaba justamente en el taller de escenografía con una muñeca que se hizo para otra cosa. Entendí que se trataba de la obra. No, la muñeca es parte del teatro, digamos, y es muy pintoresca, aparte tiene tamaño real y la gente, todo el mundo se saca foto con la muñeca, los chicos que van juegan con la muñeca, es como un alguien más. Alguien más dentro del teatro. Sí. Entonces, ¿son tres mujeres de qué edades, Anabela? Son tres generaciones, 15, 30 y 45, son mamá, abuela e hija. Ajá. Mira. Esas tres generaciones se enfrentan a una nueva situación y hay dos hombres omnipresentes que no aparecen, pero aparecen todo el tiempo, imagínate. Sí, sí, por supuesto. Y son los desencadenantes de todo lo que va a pasar durante la obra. Las tres actrices la rompen, son excelentes, están bárbaras. Y nos llevó un año de trabajo, porque todo esto teórico que te contaba, todos los cursos, todo lo que pudimos trabajar con profesionales, lo teníamos que después llevar a escena. Tuvimos que hacer cambios en el texto, y ahí el autor nos acompañó un montón, porque nosotros además queríamos poder llevar un mensaje esperanzador, está bien, abusaron de vos, fue algo que sucedió en tu vida, pero no es ni lo único ni determinante, ni siquiera irreparable, o sea, hay acciones que se pueden hacer para seguir adelante, y entonces queríamos poner un mensaje esperanzador, tuvimos que cambiar el final en ese sentido, el hacer que el empoderamiento de la mujer sea con una resolución esperanzadora. Entonces, pusimos eso y eso nos alivió a todos y todas, te digo, del equipo, ¿no? Y creo que a la gente también. Está muy bien esa. ¿Sabés cómo sale la gente de... Sí. Porque primero empieza a reír, que me contaba si ya era algo que ya sabía, y después bajan. ¿Y cómo salen? Porque ¿cómo se resuelve para que no salgas roto? Salen llorando. Salen llorando, pero además de salir llorando, salen con toda la data para trabajar al respecto, exacto. Y teniendo en cuenta que hay una niña adolescente de 15 años ahí, ¿ella tiene contención, tiene...? Lo que yo te dije son las edades de los personajes. Perdón, pensé que era una actriz esa edad. No, perdona. Las actrices son Soraya Abdul, sí, que no te voy a decir la edad, a ver si se me enoja. Bueno, pero es mayor, ponele. Es la mayor, la que hace de abuela, y que el personaje Teresa tiene 45. Uh-huh. Después está Marilu Diz, que ella en la vida real tampoco te voy a decir, por las dudas, yo no quiero que se me enoje ninguna, claro. Pero sí, el personaje que se llama Gabriela tiene 30, y después está Mayra Mucci, que tampoco te voy a decir la edad, y que su personaje se llama Romina, y ella tiene 15, pero es mayor y bastante mayor que 15. Uh-huh. Lo que hace estupendamente es que nadie crea que tiene más de 15, a lo sumo 18, ¿entendés? Es un adolescente. Sí. Pues lo hicimos, eso también cambiamos un poco desde el texto original, que por ahí era una adolescente más de otra época, ¿viste? Y entonces la trajimos a una adolescente de ahora, esas contestatarias, yo tengo una hija adolescente, así que te puedo decir. Sí, sí, las conozco también, las conozco, las he sufrido. Esas que nos miran más, que nos dicen todo, que no quieren ni oírnos, que resoplan, que... Hasta que tienen un hijo o se van a vivir solas y empiezan a mirarnos a las mamás desde otro lugar. que también como pasa. Pasa a todas. Sí. Bueno, hace una adolescente perfecta. Así que bueno, en realidad no tenemos que hacer contención a la actriz, sino claro. Que tuvimos que trabajar un montón en la caracterización del adolescente. Lo trabajamos mucho. Trabajamos mucho en la caracterización de las tres, porque esto de poner la lupa también, al hacerlo más grotesco en algún punto, tuvimos que trabajar mucho en la caracterización de las tres mujeres. Gabriela es esotérica, ponerle todo. Mm. Gabriela, que es la madre, digamos, del adolescente, es muy mística, busca como la solución ahí en lo místico. Acciones diarias que espanten fantasmas o traigan energía, como sin encontrar la real solución a su problema, ¿no? Claro. Como que al agarrarse de cada uno de sus actos, cree que va a poder solucionar y después la realidad le muestra otra cosa. No, y es tan duro el tema que la verdad sí. Que no me imagino, estoy muy ansiosa por ir a verlas porque sí. No me imagino cómo lo enfocan. Anabela, ¿y vos cómo te sentís con esta dirección? ¿Te ha llegado a quebrar y estas cuestiones o lo superaste sí. Antes? Mira, a mí lo que me pasa es que para mí el teatro es una herramienta social siempre. Entonces, en distintas situaciones he trabajado con distintas temáticas y apropiando, y me las apropio, por más que yo no haya vivido específicamente esa situación, claro. me la apropio. Al apropiármela, me entero de un mundo de padecimientos y de otras personas que luchan tanto, como Daniela, por ejemplo, claro. Que es una de cal y una de arena, ¿viste? Es como que sí, nos quiebra, porque el equipo nos quiebra cada vez que conocemos un caso, pero al mismo tiempo nos da mucha fuerza para hacer la obra y estamos contentísimas con lo que genera a las personas esta obra, con lo que genera la resolución de este conflicto, en visibilizarlo por un lado y por otro lado, bueno, lo que sigue, ¿no? Que por un lado es la prevención y por otro lado, una vez que sucedió, la denuncia, porque sí, sí. Es así. Cuando se puede, ¿cómo? Sí. En sí, la medida en que se pueda. Claro, sí. En la medida que se pueda. Entonces, en la visibilización va a servir para la prevención y además para la denuncia, que sea animarse a hablar y además de animarse a hablar, poder tomar los caminos correctos de seguridad para denunciar y que lleguen a buen puerto las denuncias. ¿Y en la misma obra o en el programa o en lo que fuere les dan los datos de dónde pueden pedir ayuda y denunciar y eso o no lo han tenido en sí, cuenta? Sí, sí, en la obra, bueno, enunciamos en esto esperanzador, digamos, lo de la denuncia, que no estaba en el texto, esto fue un agregado después a raíz de todo este trabajo, pero hay cuando se va la gente se lleva una hoja, dos hojas, perdón, como tres hojas, llena de teléfonos y direcciones. Qué genial. Bueno, claro. Me contaste dos cosas maravillosas que empezaron a deconstruirse, a mirar exacto. La vida con una perspectiva de género y sí. que la gente, que la obra le llega a la gente y eso sí que es re importante. Contame, ¿dónde están? ¿Qué días? ¿Horarios? Todo. Aprovechá y hacé la promo. Bueno, estamos los domingos a las 20:30 horas en Teatro El Popular, que es la calle, está en la calle Chile 2080, en Capital Federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, uh-huh. Que es el barrio de Balvanera. Y bueno, los esperamos. Y sí, después nos pasas algún contacto, porque sí, la obra sí. No es muy cara o no es muy costosa y sirve, es probable que a las provincias les pueda interesar que vengan a hacerla y sería Claro que Más sí. que interesante. Así que vamos a seguir en Dale. contacto con vos Gracias. para y por ahí que nos mandes toda la información para ver. A ver si en vez de ir nosotras dos o tres podemos traerla para acá y que la vayan a ver un montón. Y mira, la verdad que estaría bárbaro, sí, nos encantaría poder llegar a distintas provincias. Daniela nos contó y nos dio un panorama de todo lo que sucede en el país y lo difícil que es Sí. poder llevar las denuncias, poder Sí, en acceder. todos lados es muy complicado. Con Daniela hace muchos años que venimos intercambiando y bueno, ella tuvo un caso muy grueso y ahora quien está trabajando en tres casos más o menos a la par muy complicados, porque encima del abuso sexual infantil desde la justicia y desde la maldad y desde el aprovechamiento de los padres, se incluye el síndrome de alienación parental que no existe, pero ellos lo usan para protegerse y está Sí, complicado por ese lugar. Así claro. que, Anabela, un Un placer placer. enorme. A ver, Bueno, te esperamos igual cuando vengas a Buenos Aires, igual la venís a ver. la Me vamos a dices, ir a ver. puede ser Estamos, que ya estamos estuviste. haciendo planes con Nina de ir pronto, así que la vamos a ir a ver Bueno. y vamos a aparecernos por allí. Un placer enorme, gracias. Gracias Gracias. porque todas estas cuestiones son aportes para las cosas en las que estamos trabajando y es maravilloso que lo puedas hacer desde el arte. Sí, la verdad que sí. Entiendo el arte como una herramienta social y así que estamos muy contentos que esto esté sucediendo. Abrazo gigante y gracias. Y abrazo gigante, hasta pronto. Chau, chau.